Mecánico de Amor. La llave, deja que un experto arregle tu dolor de amor. No dejes que se te apague. Déjame checar la transmisión, el encendido y el motor de tu alma descompuesta. A lo mejor no tiene nada, cariño es lo que le falta. No dejes que se desviele tu corazón. Mecánico de amor a tu servicio. Mecánico de amor y sacrificio. Si no quiere arrancar tu corazón, lo prenderé con el calor de mi cariño. Mecánico de amor a tu servicio. Mecánico de amor y sacrificio. Como hubieras encendido tu ilusión, si en la cajuela del perdón no traes ni olvido. Déjame checar la transmisión, el encendido y el motor de tu alma descompuesta. A lo mejor no tiene nada, cariño es lo que le falta. No dejes que se desviele tu corazón. Mecánico de amor a tu servicio. Ya no tendrás problema en tu camino. El amor nomás se prende con amor y se acelera poco a poco con cariño. Mecánico de amor a tu servicio. Ya no tendrás problema en tu camino. Como hubieras arreglado tu dolor con el tiempo retrasado y sin destino. Mecánico de amor. Para todos los amigos que nos acompañan en esta gran presentación y para todos los que quieren más música, pues aquí les va. Y aquí les presentamos esta bonita canción que se llama Como tú.